Cascarrabias, que es Willy, no, por favor. No, que lo llamamos, lo mataste. ¿Bondo? ¿Te interesa? Isa te interesa, hippie te interipi, te interipi, madre interadre. E di pensiero la donna è mobile o è il più malvento. Tendríamos que decir un par de cosas, ¿eh? A los dormilones, que madruguen un poco más. Tendríamos que decir un par de cosas, ¿eh? Claro, sí, también. Es lo mismo blanco, negro que judío protestante. Y es lo mismo blanco, negro que judío, rebelde, musulmán. Qué bien, bien trapeado. Okay. Sol. ¿Sol? Ahí entra mejor el piano, ¿eh? Y si hay que más, Ya sé, no, seguí, quiero... Me llega desfasada la guitarra. Vamos a pasar al segundo riff. ¿Cómo era el segundo? Coming to Mamboy. Para el coco. Tontos, playback número uno de acústico. Guarda que hay mucho retorno. Bueno, ok, me cago en el retorno. ¿Está bonito? No lleves el ritmo con el pique en el fuerte. ¿No? Está grabando. Thank you. Para pegar, toma uno. Thank you. Thank you.